La información. Y estamos con nuestra compañera Yanina Millicay, corresponsal popular de El Hormiguero, que se encuentra allí en Famatina. Y con ella vamos a dialogar, como lo hicimos ayer, para saber, bueno, cuál es la situación en el día de hoy, específicamente de lo que está pasando allí en el departamento. Hola, Yanni, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Voces. Hola, buen día. Bueno, ustedes, chicos de Radio Voces, y a toda la capital, y acá en Famatina, expectantes a la situación de conflicto, se podría decir, y de tensión que se está viviendo acá en el departamento. Así que, pero lindo día y hasta el momento, tranquilo. Yanni, nos comentabas que hoy llegabas a tu trabajo y había un cierto movimiento. ¿Cómo está la situación en el municipio? ¿Y qué es lo que se comenta entre la gente de lo que pasa hoy en el departamento? ¿Qué dice el vecino, la vecina de Famatina respecto a estos distintos movimientos que ha estado habiendo? Incluso también lo que está pasando en Chilecito respecto a la situación de la salud pública, por ejemplo. Sí, mira, acá específicamente en Famatina, viste que desde el jueves, como les comentaba, bueno, es de público conocimiento que un grupo de personas que se habían ido a manifestar en contra de la situación departamental, por esto de que se había, que el frigorífico de la SAPEN, granja Giojana, se trasladaba a Chilecito, y bueno, y después se armó mucho conflicto queriendo tomar el consejo deliberante, y después la municipalidad desde ese día se ha tenido constantes rumores sobre la posibilidad de una toma en el municipio. El día de hoy, ayer salió Juvencio Larrayán, si no me equivoco, y también, bueno, por público conocimiento, también había hecho en un medio de La Rioja Capital el señor Pedro Moreno acerca de la destitución que querían del intendente y de directamente de anular este gobierno representativo, que nos guste o no nos guste, pero representativo al fin. Desde ahí, este fin de semana fue bastante complicado, pero te comento que el día de hoy supuestamente iban a venir, no sé si a dar un petitorio o a hacer una manifestación frente de la municipalidad, y espontáneamente la gente, cuando hemos pasado, vemos nuevos empleados municipales prácticamente, porque la mayoría estamos y están trabajando, sino que hay mucha gente de común, muchos vecinos que está al frente del municipio, que está directamente ahí como la entrada en el hall del municipio, como expectante a que vengan por cualquier cosa, ¿no? Llama la atención de que la gente y el poblador común quiera defender esta institución, ¿no? Si es que uno lo maneja dentro de los contextos sociales, ¿no? Y políticos que estamos viviendo. Así que es como medio raro. Ahí, es más, pasamos y había un grupo de mujeres ahí sentadas tomando mate como diciendo, bueno, esto es nuestro y lo vamos a cuidar. Uh-huh. Así que, y viendo qué va a pasar, ¿viste? Hasta el momento está todo tranquilo. Sí se ve algunos movimientos de policías que andan dando vuelta. No se pudo hacer visible todavía la infantería que siempre aparece en estos posibles conflictos, pero hasta el momento bastante tranquilo, te diría. Uh-huh. Bien, bien. Bueno, Yanni, desde aquí les agradecemos la información y, bueno, cualquier novedad que ocurra durante el día de hoy, durante la semana, estaremos esperando la comunicación desde Radio Comunitaria El Hormiguero para que nos informen un poquito más. Sí, así que, bueno, chicas, cualquier cosa, Romy, si pasa algo, como recién te decía en privado, vamos a comunicar urgentemente como para poder también dar una pequeña ayudita, ¿no?, a las situaciones que no son tan visibles, que están pasando acá en Famatina y que desgraciadamente tiene que ver con la oposición a la mega minería, porque desde ahí viene la cuestión, ¿no? Sí. Así que, bueno, nos estamos comunicando. Cualquier cosita yo las mantengo al tanto. Bueno, muchas gracias, Yanni, y un abrazo para todos ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto, un abrazo.